tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy seguimos con nuestras tácticas, el nuevo ciclo programático. En este caso la táctica 02 es escucha, y para ello nos recibe, por supuesto, Paulín Oliveros, en este caso con una pieza del álbum The Well and the Gentle, titulada A Love Song, una canción de amor, que nos invita a detenernos, a escuchar desde otros lugares, y bueno, evocando su apuesta por la escucha profunda, que en este caso se convierte en una táctica concreta. Estamos acá, listas para leer sus mensajes. Saben que pueden contactarnos a las redes oficiales de la estación, en Facebook Ibero 909, en Instagram Ibero 909 también, y en X Ibero 909 FM, en las redes de La Fórmula Secreta, la F Secreta 909, en Instagram, Twitter y Facebook. Y para seguir ahondando en las vibraciones que invitamos a escuchar en esta segunda táctica, vamos a continuar con un poquito más de música. En este caso continuamos con Echolocation, pensando en otros modos de navegar desde la escucha, desde la resonancia, y volvemos para ahondar en la conexión de la táctica 01, que fue destruye. Recuerden, siempre con una sugerencia de que la audiencia, las escuchas, completen esa acción, lo que sea que decidieron destruir la semana anterior. Hoy en día nos toca escuchar, escucha, espacio. Ese espacio, pues, inevitablemente tendrá que ver con las esferas posteriores a la destrucción, con las resonancias de la destrucción. A veces tiene que ver con aprender a escuchar la ausencia, el vacío que queda después de un gesto destructivo. Vamos, pues, con Echolocation, del álbum homónimo, a cargo de Ava Mendoza, Devin Hoff y los Mendoza Hoff Rebels, acá en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Termina Ecolocation aquí en la táctica 02 de la fórmula secreta. Escucha, decíamos, escucha aquello que queda después de que destruimos las cosas, ¿no? Y entonces lo que cada una de ustedes decidió destruir dejó un vacío y ahora hay que aprender a escuchar ese vacío, entre otras cosas. Qué bonita, qué bonita ligatura entre ambas, entre las dos primeras tácticas. Pienso también que seguramente el acto mismo de destruir dejó una resonancia, ¿no? Generó un gran impacto sonoro que seguramente sigue resonando hasta ahorita y que seguramente va a seguir resonando mucho tiempo, ¿no? También por ahí se puede ir ligando, ¿no? Sí, sí, coincido. Y bueno, pues en ese sentido va esta pieza tan alocada de bueno, es un ensamble que se llama Mendoza Hof Rebels, formado por Ava Mendoza, Devin Hof Mendoza Hof y Rebels se llama, bueno, no me acuerdo, pero el ensamble se llama Mendoza Hof Rebels y es ahí uno de los muchísimos esfuerzos de la guitarrista experimental Ava Mendoza, su álbum que también se llama Ecolocation. Pensando en el hecho de escuchar, ¿no? De escuchar de otros modos, ¿no? También, o sea, qué tantas maneras de escuchar tenemos, o de resonar, ¿no? Si es, de algún modo la escucha es una resonancia, ¿no? Un sistema de resonancia. ¿De qué maneras vibramos, podríamos decir, ante el entorno? Sí, de acuerdo. O somos sensibles a las vibraciones del entorno también. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y también la idea de escuchar con todas las partes del cuerpo, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, bueno, no les digo con respecto a escuchar específicamente, más bien le digo con respecto a ver, porque pues yo les enseño el cine y por lo general se suele decir como ver cine, ¿no? Pero pues ver con todas las partes del cuerpo, ¿no? Como, digamos, la imaginación, obviamente con los ojos, los oídos, ¿no? Pero también con el razonamiento, con las vísceras, ¿no? O sea, no una cosa así secuencial de primero ver, luego sentir, luego pensar, sino intentar sentir, pensar, razonar, ¿no? De forma simultánea y digo, dependiendo de la circunstancia, pues unas con más fuertes que otras, ¿no? Claro. Sí, porque es imposible cancelar cualquiera de esos canales, ¿no? Pero a veces se hace más presente uno u otro. De acuerdo. De acuerdo. ¿Vamos con más música? Vamos. Esto que sigue es de Derek Bailey, acompañado por Antoine Bertiom y Fred Frith. Tres grandes músicos, también en esta onda de la guitarra eléctrica experimental y la improvisación libre con guitarra. Esto es del álbum Soshin y se llama Wolf Wood, el bosque del lobo, en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Semana con grandes temas, servicios y recomendaciones. Vamos a platicar sobre el Mundial Social, un movimiento único que une deporte, cultura y turismo. Hablaremos de Margarita Massa, que fue un pilar en la defensa de la República Mexicana. Si conoces a alguien que vive con osteoporosis, tenemos recomendaciones para su prevención y cuidado. Además, hablaremos de la protección de datos, porque cuidar tu información personal es cuidarte a ti. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En 2025 terminamos y entregamos 5 carreteras, 432 kilómetros de caminos artesanales, además de 11 puentes y distribuidores viales. Es el beneficio de todas las personas que puedan utilizar el camino. Un mejor estilo de vida para las comunidades. Son carreteras más seguras, más eficientes. Tengo más tiempo como para la familia, para las amistades, para mis pasatiempos y todo eso. Gobierno de México. Cosas que jamás debieron suceder. Que las convulsiones tectónicas de la Ciudad de México derribaran el Plaza Condesa. Que la Feria de Chapultepec se convirtiera en el mismo parque de diversiones, pero con otro nombre, en lugar de convertirse en el mejor escenario al aire libre de la ciudad. Que trajeran el show del madrileño de Zetangana al Palacio de los Rebotes. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí, Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Canción de cuna para un volcán a cargo de Fernando Vigueras y Antonina Novaca. Después del corte acá volvemos con nuestra táctica 02 escucha. Nos pareció, pues además de que es alguien a quien queremos y admiramos mucho, a Fernando por lo menos, ¿no? Que ha estado cerca del programa, que estuvo en el último Museum Sonorum, y en otros, ¿no? Uh-huh. Estuvo en el segundo, primero. ¿En el primero? En el primero. Uh-huh. Y en el segundo también, ¿no? Es probable que haya estado en los dos. Bueno, no. Por lo menos en el primero. Tengo que hacer memoria, pero sí estuvo en el primero acompañando, uh-huh, a, bueno, complementándose con... A Elena. Bueno, Elena también. Con Mari Carmen Martínez, uh-huh, en la voz y Elena Pardo en los visuales, ¿sí? Uh-huh. Sí, que además, si no recuerdo mal, digo, me sacarán del error si estoy equivocado, pero me parece que la parte visual fue improvisada y de ahí surgió ya como una cosa más armada entre ellos tres. si no recuerdo mal esa vez. Puede ser, lo que sí recuerdo es que ya existe, bueno, es una versión performática de Inventario Churubusco, que es un cortometraje de Elena, y con ese mismo material, que es una un registro bastante lindo, pueden buscar ahí en el YouTube de Elena Pardo su película Inventario Churubusco, con ese mismo material que registra los laboratorios de procesamiento fotoquímico de los estudios Churubusco, es que hizo esa versión performática. Y bueno, en este caso... Pues, lo digo porque efectivamente hizo Inventario Churubusco en su versión en vivo, pero luego cuando estaba acompañando a Fernando Vigueras y Mari Carmen Martínez, estaba más bien haciendo una cosa muy bonita con filtros de colores y el proyector de 16 milímetros. Sí, solita, ¿no? Sin película. Ajá. Sí, porque claro, es que el asunto más bien quizá me hizo bola es que Fernando estuvo en dos momentos esa noche. Uno acompañando a Elena y otro con Mari Carmen, acompañados por Elena. Exacto, ¿no? Eso, ajá, exactamente así. Sí. Okay. Y sí, fue la verdad inolvidable. Lo siento mucho por ustedes, los que no fueron al Museum Sonorum 2022. No, bromeo, pero sí fue muy inolvidable, como todo lo que suele involucrar a esos artistas. Y bueno, le mandamos un saludo a Fernando Vigueras, que nos ha acompañado desde el principio. Sí, desde el principio, sin duda una de las figuras clave en la escena experimental mexicana, y que con esta canción también nos invita a escuchar otros afectos, yo diría, incluso afectos de la tierra, afectos más que humanos, una canción de título muy poético, Canción de cuna para un volcán. Hermoso, hermoso. Vamos con más música a este programa justamente dedicado a la estrategia de escuchar. Pues ha sido un programa muy, digo, Paulina Olivero sentó el tono desde el principio, ¿no? Un programa muy que exige una escucha profunda, atenta. Y pues vamos, seguimos con más cosas raras. Esto que sigue es de Catherine Ribeiro y Alps, es una artista experimental francesa que sin duda los cinéfilos y las cinéfilas conocerán porque aparece en una película de Jean-Luc Godard, Los Carabineros. Esto que viene es de su álbum Paz, y se llama Jusqu'à ce que la force de t'aimer me manque, hasta que me falte la fuerza de amarte. Esto suena así en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Termina Je sais que la force de ta mère me manque, de Catherine Ribeiro. Y Alps, ahí me la vente como pude. No, muy bien. Y bueno, sí, pensaba ahora fuera del aire, después de lo que decías también en qué otros modos de escucha existen y cómo los modos alternativos de escucha se conectan, porque además curiosamente hay varios temas ahí, por ahí por lo menos en dos, ¿no? Sí, en dos piezas, con modos de amar o con modos de estar juntes, ¿no? O de compartir, pues. Y a veces sí, como que gran parte de, digamos en términos muy cursis, el arte de amar tiene que ver con modos de escucha, ¿no? De resonancia. Sí, de acuerdo. Sí, es verdad, ahora que lo dices, no lo había pensado. Solemos usar metáforas de la audición para hablar del vínculo amoroso, ¿no? Decimos que hay una sintonía, que, ¿no? Como, claro. Como que se... Pues suelen metáforas, digo, no sé si son las más comunes, pero sí se suelen usar, ¿no? Metáforas como... ¿No? Como que si dos personas no... digamos, no se entienden bien, pues no, como que no resuenan bien, ¿no? Como que... pero bueno, yo pienso que, digo, ahora pensando en eso, como que digo... A ver, muchas veces se dice como que es necesario armonizar, que es necesario vibrar en la misma frecuencia, este tipo de cosas, pero a veces justamente vibrar en frecuencias distintas puede generar contrapuntos... que son muy fértiles, ¿no? Y que pues funcionan de alguna manera, ¿no? Como la música experimental. No, total, y que a veces sostienen esas relaciones, no en la semejanza, sino en la diferencia, ¿no? Como un balance y pues sí, como un contrapunto ya desde la música. Y mira, quedó muy bien con la siguiente canción que vamos a escuchar, que es de Bill Orcutt, que se llama Not Reconciled, No Reconciliado. Y es de un álbum llamado How to Rescue Things, que salió, pensé que el año pasado, pero no, salió en 2024. Saludos a Edgar Bennett acá por el WhatsApp y saludos a todas las escuchas de La Fórmula Secreta. Vamos con Bill Orcutt por Ibero 90.9. Termina Not Reconciled a cargo de Bill Orcutt del álbum How to Rescue Things. Que es bonito pensar que a veces el rescate de cosas, ¿no? No solo de relaciones, sino de cosas, tiene que ver con reconocer lo irreconciliable, ¿no? También. Decir qué aspectos son insalvables y sobre eso sí salvar lo que se puede, por un lado, y lo que vale la pena. Sí, sí, de acuerdo. Y yo creo también que tiene que ver también con pues de forma, una forma de abrazar las diferencias también, ¿no? Que lejos de impulsos así asimilacionistas, como que aceptar las diferencias y más bien pensar cómo vamos a hacer para administrar nuestras diferencias, pues también es una forma de, pues eso, ¿no? Como de rescate, ¿no? Porque bueno, así a veces pareciera que la esperanza está en conciliar versiones y visiones de mundo distintas, contrapuestas, en conflicto o contrastantes. Pero quizá esto es lo contrario, ¿no? Como asumir esas distancias como constitutivas de nuestro estar en el mundo. Creo que sí, creo que soy de esa idea también. Pues vamos ahora con un lanzamiento muy reciente de la semana anterior del álbum State Fate. La pieza es Tal vez Distante a cargo de Billy Martin, Matt Glasmeyer y Jonathan Goldberger. Aquí en La Fórmula Secreta, ya nuestro último bloque musical y regresamos para despedir la noche y nuestra segunda táctica escucha. Es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you.

ya tal vez distante de Billy Martin, acompañado de Matt Glasmeyer y Jonathan Goldberger, reciente lanzamiento acá en la Fórmula Secreta, dentro del álbum State Fet. Ya llegamos al final de nuestra táctica 02, escucha espacio. Uh-huh. Tengo que encontrar la manera de enunciar de decirlo eso en voz alta, ¿verdad? Para que quede claro que estamos invitándoles a llenar el espacio de lo que quieren escuchar ustedes después de haber destruido cualquier cosa que hayan decidido destruir la semana pasada. La semana que entra también regresaremos con otra provocación, otra invitación. Uh-huh. De acuerdo. Y estén atentos porque ya también pronto estaremos dando algunas informaciones sobre nuestra celebración Museum Sonorum. Pero nos escuchamos el lunes. Adiós.